La existencia del tiempo es meramente relativa. Se considera una creación del hombre porque solamente la percibe. Han pasado mil historias desde mi pasado, pero sigo aquí pendiente. Es imposible cómo guardamos los recuerdos de tanta gente que queremos. Olvidamos los momentos. Es imposible cómo jugar con los desvelos, añorando aquellos tiempos. Han pasado tantos sueños de cuando era un pequeño, de cuando era un pequeño. Mañana voy camino hacia el mundo. Recuerdo cada paso por si fuera un vagabundo. Sollozo y tristeza lo que vela por mi mente. Los hermanos de la calle la rolan de delincuente. No hay pendiente ni mucha droga que valga. Conozco par de gente que por dos pesos te amaga. Así es el business, así es el barrio. Así es mi vida, se vive en diario. Así es el business, así es el barrio, así es mi vida, se vive en diario. Es imposible como jugar con los desvelos, añorando aquellos tiempos. Han pasado tantos sueños de cuando era un pequeño. Tengo dudas, dudas por resolver. Tropiezos y tropiezos que aún no logro comprender. Serán vivencias y virtudes las que me han hecho crecer. Porque todo lo bueno aquí en mi vida yo lo tuve que perder. Quisiera desaparecer y volver a nacer. Y reparar todos los daños, no caer al precipicio ni amarrarme por el vicio. Todo lo que pasa lo merezco y en mi sano juicio, en la azotea de un edificio. Quiero volar y volar y en mis sueños encontrar la paz. Entre la nube estar solo queda recordar. Y me pregunto por qué. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces llorar? Porque el maldito sentimiento de extrañar, de necesitar, no lo entiendo. ¿En quién puedo confiar? ¿Quién levanta ya la mano pa' poderme a mí escuchar? ¿Quién ofrece su hombro pa' llorar? Sentimientos encontrados y en mi pecho es el hogar. El lugar de mis deseos, el guardián de mis excesos, la esperanza de mil rezos. Y así seguimos aprendiendo siempre de tropiezos. Es imposible como jugar con los desvelos, añorando aquellos tiempos. Han pasado tantos sueños de cuando era un pequeño. De cuando era un pequeño. Esto es parte de sus servidores. Chartaro y el Black Phantom.